Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Saludos a Juan Villalobos, es el presidente de nuestro ministerio. A Elvira Villalobos también, es la hermana que nos hace el café. No, estoy bromeando. Es la tesorera, también la administradora del ministerio. A ver si no oye esto Elvira y después me va a hacer algo. So, oren por mí. So, vamos a estar leyendo la Biblia ahora, en esta mañana, y vamos a estar leyendo la lectura de Mayo 7, y vamos a leer 2 de Samuel 7, 1 de Corintias, 1 de Crónicas 17, Corintios, están loqueando. So, vamos, una de las cosas que vamos a leer ahora es el pacto que hace Dios para que Él, un pacto eterno, y vamos a leer un poquito. El capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey del profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa que yo no more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda, en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? So, aquí Dios, algo importante de Dios, ¿no? El creador del universo, el que vive en el universo, ¿no? Habita en una casa de una tienda, porque si se acuerda eran cortinas, usaban las pieles de cabra arriba para que no le la agua no los mojara, ¿no? Usaban, yo no sé exactamente porque esa tecnología no la usamos aquí para construir casas o tiendas. Los materiales que tenemos ahora son modernos, pero en ese tiempo usaban pieles, y yo creo que han de haber gente allá en esos tiempos que todavía usan pieles, porque sí lo he visto en Discovery Channel, agentes de esa clase, y Dios no le ha dicho: sabes qué, edifícame un gran templo, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia del Dios verdadero a los otros dioses, ¿no? Porque Dios sabía algo del ser humano, es que nosotros muchas veces, hasta cuando le decían: edifícame un altar, Él le decía: pero no quiero que ni le pongan cincel ni traigan a alguien especial para que me hagan un altar, sino que un montón de piedras, y esto es lo que yo quiero como altar, porque después el altar se hace la gente se hace el ídolo, ¿no? Y vamos a ver cómo Dios se queja en eso en Jeremías, y que el pueblo decía, el Jeremías le iba a decir al pueblo: Dios no está satisfecho con ustedes, están pecando, y Dios dice que los va a destruir. Y salía la gente religiosa y decía: ¿cómo Dios va a destruir su casa? ¿Acaso Dios miente diciendo que era para siempre? Porque ellos le habían tomado más aprecio a la casa que a la palabra de Dios, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ya te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de las grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habitar en su pueblo, y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más todo el principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace hace saber que Él te hará casa, y en cuanto tus días serán cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará para mi casa y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de mí, y será firme tu palabra y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te he parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo, es en lo por venir, es así como procede el nombre del Señor Jehová. ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor de Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. Por tanto, me has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singulares en las tierras, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su casa, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de tus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por tu pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios? Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre las palabras que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado de tu corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios de tu Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien en bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ahí va, ahí terminamos el capítulo 7. Una cosa importante es que la Biblia, el testamento que nosotros conocemos como Biblia, o los pergaminos que nosotros conocemos como Biblia, una cosa bien interesante de la Biblia, siempre hay críticos de la Biblia, hay gente que duda en la palabra de Dios. Yo creo que eso está bien, ¿no? Si usted duda, yo creo que es la duda la lleva a preguntarse si es verdad, ¿no? Pero no nada más hay que acabar ahí, ¿no? No nada más en dudar, sino que en actuar también y ver si lo que la Biblia dice es verdadero o lo que la Biblia dice es mentira, ¿no? Hay muchas veces de que antes, tiempos antes, la gente creía que la vida venía de la tierra, ¿no? Porque enterraban a alguien y de repente se podría y agarraba gusanos, ¿no? También, otra de las cosas interesantes es que muchos pensaban que la Biblia había sido cambiada. Nunca se había encontrado pruebas de David. Aún David, ellos decían que era alguien mítico, ¿no? Que no existía, era como eran como otros personajes en las historias griegas o la metodología griega, como Zeus, Hércules, que eran basados en ficciones que gente creía, hasta que hubo un descubrimiento interesante que fue hecho en 1994, cuando excavaban en una ciudad antigua, que en la ciudad de Dan, y era un pedazo de como de piedra, ¿no? Con una inscripción que decía de la casa de David. Y suponen que bueno, saben que la piedra habla de la conquista de un rey de Damasco, que también se conoce como Arán, que pasó como en el no, en el, en la novena, en la era novena antes de Cristo, que fue como 200 años después de la vida de David o del reinado de David. Y este fragmento especifica la victoria sobre la casa que probablemente era Joram, y la casa de David, el rey de David en ese tiempo, probablemente era Jasaquías, ¿no? Y la inscripción de esto se conoce como el Tel Dan Inscription, y lo tienen en el Museo de Israel en Jerusalén. So, buena evidencia bíblica, ¿no? También hubo otro personaje que contribuye mucho a la historia del cristianismo. Y como yo siempre le he dicho, la arqueología es la clave para demostrar que sí existió Jesucristo, que sí hay un Dios vivo. Y me entiende, porque usted puede pelear todo lo que se diga. Yo una vez me reuní con una persona que ha estudiado mucho debate, ¿no? Y él me decía de que la única manera de hacer un debate intelectual es de traer evidencia de lo que tú estás hablando. Tú puedes ser el hablador más elocuente que hay en el mundo, pero si tú no traes evidencia de lo que estás hablando, no te van a tomar en serio, ¿no? Porque como dice la verdad, the truth will set you free. La verdad nos hará libres, ¿no? Este personaje que veíamos se llamaba, en inglés se llama Josephus, en español se llamaba Flavio Josefo. Y que en hebreo le llamaban Joseph Bar Matiñahu. Y él nació, la historia dice que él nació por lo menos 37 años después o 38 años después de la muerte de Jesucristo. Y murió como en el año 100 después de Jesucristo. So, este hombre vivió en el tiempo que la iglesia comenzaba, ¿no? El tiempo de Pablo, de Pedro, y lo más probable que él conoció a alguno de estos de los apóstoles, porque él era fariseo. Él se reunía en el templo, ¿no? Dice que era un historiador judío, fariseo, descendiente de la familia de sacerdotes. Y ¿cómo se llama? Nació alrededor, como le dice, 37 DC o después de Cristo, en el seno de su familia sacerdotal de Judea, ligada a la monarquía de los amoneos. Ya desde pequeño, Josefo se caracterizó por su buena memoria y su fa facilidad de aprendizaje. So, era una persona muy inteligente, y las obras que él hizo, él escribió, no. Libros, y voy a tratar de buscar estos libros y ponerlos en la website. No le prometo hacerlo ahorita, pero les voy a dejar saber cuando esté haciendo el podcast. Vaya a la website y chequéala y puede leer los libros gratis. Creo que los puedo agarrar gratis. Son libros muy viejos y yo creo que ya el copyright ya no existe. Él escribió La Guerra de los Judíos, que es un libro que nos da muchas claves de lo que es o lo que era vivir en ese tiempo, las antigüedades de los judíos, judías, contra Pión y su autografía, ¿no? Dice aquí que así el año 93 escribió Antigüedades de Judea. En ese mismo año consta una mención de Jesús de Nazaret, que ha recibido el nombre del testimonio Fabiano. Escribe también en el capítulo 20, creo, XX, acerca de un amigo de Jesús. Dice que Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente, estoy leyendo lo que él escribió en una traducción, al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que Sanedrín juzgara a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y algunos otros los acusó de haber transgredido a ley y los entregó para que fuesen apedreados. So, este es algo bien importante porque este es un judío fariseo que está diciendo, ¿sabes qué? Jesús, el hermano, a mí Santiago, el hermano de Jesús. So, podemos decir que esta persona sí existió, hubo una persona que existió que se llamaba Jesús. Yo sé que nosotros tenemos que creer con fe, ¿no? Pero nos indica que sí creemos en la verdad, ¿no? Porque si existe, si hay prueba, tiene que haber evidencia que prueba. Y no nada más eso, pero el mismo libro de las antigüedades judías menciona la muerte del Juan Bautista por orden de Herodes Antípatas, y usted lo puede encontrar en el capítulo XV3, el versículo 2. En el libro sexto de la Guerra de los Judíos se encuentra una compleja descripción del famoso Templo de Salomón, que junto con la Mishpat en la Biblia ha servido de controversia a lo largo de la historia para debatir sobre el tamaño y la forma del edificio. So, estos libros que él ha usado han sido parte de evidencia para decir exactamente cómo se miraba el templo en esos días, ¿no? Él mentó muchos. El Juan el Salomón no fue los mismos. También habló de. Déjeme ver aquí. Habló habló de Herodes el Grande, habló de los saduceos, habló del sacerdote que había en ese tiempo, habló del templo, de los celotes que se conocían en ese tiempo, de Pilato, de Herodes, de Agripa II, de Juan el Bautista. Él habló de la muerte de Juan el Bautista también, Santiago, como habíamos leído. Y hace mucha referencia a Jesucristo, ¿no? Y la lectura, ¿sabe qué? Un arqueólogo de la Universidad Hebrea, que se llamaba Ehud Netzel, leyó detalladamente el libro de Josifas, ¿no? Y él, con esa evidencia, él pudo encontrar donde se encontraba los acueductos y las albercas de Herodión, que estaban 12 kilómetros sur de Jerusalén. Y eso ha ayudado a ver que lo que decía Josefas era algo en realidad. Y no me quiero, ya, como dice, ya me salí del círculo, pero es algo importante. Yo no he ido a la escuela bíblica ni nada de eso, pero a mí me gusta leer esas cositas que me indican que lo que yo creo es verdad, ¿no? Y todos tenemos el compromiso de dudar, ¿no? Pero a la misma vez tenemos el compromiso de saber de lo que se nos habla es que es la verdad. So, vamos a seguir leyendo el capítulo 17 de Primera de Crónicas, y es lo mismo que le dice en el capítulo que acabamos de leer. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa que habitare, porque he habitado en casa alguno desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en la tienda, de tienda en tienda, y en tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apaseasen a mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te daré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo te he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habitara en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirá más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te haré saber además que Jehová te edificará casa. Y cuantos tus días serán cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti una de entre tus hijos, y afirmaré tu reinado, y él me edificará casa, y yo edificaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la de quité del aquel que fue antes de ti, sino, o Saúl, sino que confiaré en mi casa y en mi reinado eternamente confirmaré. Y tu trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, y entró al rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo más tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y aquí David está sorprendido, ¿no? Porque dice: me has visto como un Dios excelente. Y él sabía que no era, pero la misericordia de Dios. Él está hablando por la misericordia de Dios. ¿Qué más puedo añadir, David, pidiendo de ti para glorificar tu siervo? Mas tú conoces tu siervo, Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho cosa esta grande para hacer notorias todas estas grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino que tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombres con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste desde Egipto? Tú has construido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser un Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y tu casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues ahí, sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para siempre, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso has hallado a tu siervo motivado para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido a bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre. So, hasta ahí vamos a llegar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web y chequee los otros recursos que tenemos ahí. Y mándeme un email si puede, mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Cuídese mucho y manténgase firme en Dios.